Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3067. Vamos a tener a los Blues Brothers, este dueto verdaderamente de jazz rock, All My Money Back. Con eso arrancamos el programa. Van a estar acompañándonos en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Tenemos una noche especial, nuestros amigos de The Coats están presentes, tenemos un tema sensacional. Déjenme presentar a los que me acompañan esta noche aquí en el estudio: Frank Moreno, fundador de Grupo Endor; Mauricio Moreno, él es ingeniero, fundador de The Coach, igual que Carlos Vela, ingeniero, no es el futbolista, digo, no lo dejaron ir, pero pues aquí está Carlos Vela, ingeniero de The Coach. Ellos son los dueños y fundadores de esta empresa The Coach. Y bueno, vamos a platicar con un tema interesantísimo: innovación y emprendurismo. Ellos son emprendedores jóvenes, pues que están haciendo su esfuerzo por sus empresas. Inicio contigo, Frank, bienvenido, eres invitado de The Coach aquí a Fórmula en los Negocios. Platícanos, Grupo Endor, ¿qué haces tú? Muchas gracias, Roberto, por la invitación, es un gusto estar aquí. Te platico un poco de Endor. Somos una agencia de publicidad. Llevamos 7 años, hemos trabajado para más de 300 marcas nacionales e internacionales. ¡Órale! Actualmente estamos en el ranking de las 250 mejores agencias de México por Merca 2.0. Y ¡wow! Pues ha sido una labor de mucho trabajo, de caminar, de picar piedra. Somos un equipo de jóvenes, al igual que The Coats. Y pues juntos hemos avanzado. El día de hoy tenemos el tema interesante de innovación en los negocios. Y pues es algo que requerimos, ¿no?, para poder hacer frente a la competencia. Y camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces tenemos que ver cómo romper la industria y todo el tiempo estar pensando en cómo actualizarnos. Entonces el tema, la verdad, es que es bastante interesante. Creo que tanto The Coats como nosotros podemos compartir para todos esos jóvenes que quieren emprender, incluso para empresas que llevan ya tiempo en el mercado. Claro. Podrían tomar nota de temas muy interesantes o de tips que les podríamos dar, ya que pues nosotros en el día a día trabajamos para empresas pequeñas, medianas, pero también grandes empresas. Tanto The Coats como nosotros, es parte de nuestro objetivo ayudar a la innovación y aportar a nuestros clientes a poder romper con su industria y hacer frente a su competencia. Sensacional. ¿Empresa yucateca? Sí, 100% yucateca. ¿Y ya en la posición 200 de Merca 2.0? Sí, pues estamos dentro de las 200 mejores agencias de marketing. ¿Marketing digital? Pues mira, más que nada nosotros nos dedicamos a dar consultoría a marcas. La primera parte es la creación de la marca, el desarrollo de la marca, y también ayudamos a todo el proceso de comunicación de la marca, es decir, a llevar a la marca de la mano para que pueda tener un buen posicionamiento en el mercado. Y pues para poder lograr esto existen diferentes herramientas y diferentes recursos. Uno de ellos es el marketing digital. Entonces, correcto, asesoramos también a nuestros clientes en cómo hay que llevar el marketing digital. Pero llevamos una visión más global de lo que es mercadotecnia o publicidad, ¿no?, que pues son dos cosas distintas. Correcto. Ah, que bueno, que normalmente se confunden en las empresas, ¿no?, lo que es publicidad con mercadotecnia. Pero bienvenido, Frank. Muchas el gracias, tema Roberto. Muy interesante. Mauricio, Carlos, ¿cómo va The Coats? ¿Cómo llegan al día de hoy? Bastante bien, la verdad. Hemos tenido bastante trabajo últimamente. ¡Qué bueno! Sí, la verdad, gracias a Dios. Pero aquí andamos, aquí con Frank, aquí les trajimos a una gran persona, creo que es un gran emprendedor como nosotros, hemos trabajado bastantes proyectos con él y creo que la noche de hoy podemos compartir bastantes experiencias. Como él bien comenta, la idea de aquí es de venir a tratar de darle a la gente una mejor idea de cómo puede ellos tomar ideas. Correcto. Y cómo poder emprender o cómo poder tomar estas ideas valiosas que nosotros les podemos dar en base a la experiencia que tenemos trabajando, como dice Frank, con pequeñas, grandes y medianas empresas, para que la gente escuche y de alguna manera pueda tomar algo y poder aplicarlo, ya sea en su negocio, en su vida o en lo que sea. Bueno, porque ustedes en The Coats pues también han dado pasos importantes, ¿no? El crecimiento de la empresa. ¿Cuándo fundaron The Coats? En el 2014, agosto de 2014, hicimos el acta constitutiva, pero empezamos a meternos a este mundo en el 2012. Como 2000, final 2012. Llevamos como 5 años, 6 años desde que empezamos a darle a esto. Y sí, ahorita yo creo que ya llevamos aproximadamente unos 100 proyectos o más. Sí. Completados, wow. O por completar. Aproximadamente unos 80 clientes, ahí vamos. Oye, y es una combinación interesante porque el desarrollar plataformas, aplicaciones, requiere de un estudio mercadológico exhaustivo. O sea, no nada más es la programación y el que se pueda manejar en la tableta o en el teléfono, sino que debe de ser la preparación de para qué funciona la aplicación, cómo darla a conocer, para quién va dirigida la aplicación, quiénes la van a usar. Para todo eso se requiere mercadotecnia, Frank. Sí, de hecho es parte por lo que trabajamos mucho en conjunto con The Coats, porque, bueno, cuando alguien tiene la intención de hacer una aplicación, se imaginan que es un proyecto que se ejecuta, hacen la aplicación y la sacan al mercado, ¿no? Y de repente va a funcionar mágicamente, pero hay mucho detrás de una aplicación, pues tiene que ver todo un equipo de desarrollo. Normalmente mantener una aplicación con el nivel de atención que se merece, con la experiencia de usuario que cada día se puede mejorar, pues el proyecto por primera etapa puede terminar, pero normalmente son proyectos que van para largo, ¿no? Que es una vida útil, pues lo que vaya a durar el proyecto. Pero siempre va a haber que mejorar, siempre va a haber que innovar. Que innovar en el tema de experiencia de usuario, en el tema de desarrollo. Y pues también existen diferentes formas que tú puedes ir descubriendo en cómo hacerle llegar a tu mercado objetivo la aplicación, ¿no? Dependiendo de lo que estés lanzando. Pero está inmersa la innovación, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en las aplicaciones que traigo en mi teléfono. Pues algunas se actualizan cada semana o algunas y ya van en las versiones 30 y tantas, si no es que, porque siguen evolucionando. Es parte de esa innovación que hay que mantener en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Sí, yo creo que una app como Facebook se actualiza cada 2 días. No nos damos es correcto, cuenta porque se actualiza en las noches. Es automático, sí. Pero se actualizan cositas que luego no nos damos cuenta. A veces sí hacen actualizaciones grandes de diseño que notamos, como por ejemplo cuando actualizaron el botón de like, que pues correcto, de repente de un día para otro ya te salía no solo el like, sino la carita feliz, la carita riéndose, etcétera, etcétera. O luego los iconos, si tú abres el menú de la app de Facebook, el de la derecha, te aparecen varias otras opciones. Y hace poco ya le pusieron dibujitos muy padres y que el texto más grande. Eso no estaba antes. Cositas así, pues de un día para otro se actualiza y nos aparece en el teléfono. Oye, y eso no hace, por ejemplo, en el caso de Facebook, yo no utilizo todo lo que tiene Facebook porque pues han ido apareciendo, pero no las uso. Ahí se van quedando. ¿Qué es? ¿Falta de promoción? Ellos, ¿falta de...? Ellos lo controlan. O sea, ellos saben qué quieren que usemos. Y sí, justo hoy en la tarde estamos platicando de eso, ¿no? O sea, Facebook tiene un chorro de funcionalidades, como por ejemplo la de dónde está la gente. O sea, hay una opción donde tú puedes ver dónde están tus amigos de Facebook, literal, en un mapa. Pero Facebook, o sea, las opciones las esconde, las que no quiere que uses mucho. O sea, Facebook le interesa que estés pegado al timeline. Te personaliza tu... Y todo lo demás no le importa mucho. Pues amigos, de eso vamos a platicar. Innovación, emprendurismo. Tenemos aquí un ejemplo claro y un testimonio vigente, porque pues ellos son emprendedores, aparte de que son jóvenes. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Blues, why do you worry me? Why do you stay so long? Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Blues, why you worry me? The Blues Brothers, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Yo sé que todo el mundo anda alocado ahorita para... Están esperando el debate de los presidenciables que arranca a las 9 de la noche por esta misma estación. Así es de que no le cambie, quédese aquí. Y a ver qué nos dicen ahora estos. Que va a estar divertido el debate, no se lo pierdan. Estamos en Facebook Live transmitiendo Fórmula de los Negocios. Así es de que... Si usted está todavía en su oficina, en su casa o va en su automóvil, párese allí en un Oxxo y prendas el Facebook para que nos vea. Este segmento lo vamos a transmitir a través de Facebook Live, que nos acompañan aquí nuestros amigos de The Coach, que tenemos un tema sensacional, el emprendurismo y la innovación. Este tema de innovación ha estado en todo, bueno, va a estar presente hasta en el debate con esto del aspecto tecnológico que tienen que platicar los presidenciables. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Bester Consultores. Mire, el Bester Consultores y la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo invitan al seminario Kaizen Management, donde podrán conocer el impacto de la filosofía Kaizen. Acuérdense, esta palabra Kaizen en japonés significa... mejora continua constante. Todas esas palabras significan Kaizen. Y esta filosofía Kaizen y cuál es el rol gerencial para poder trabajar bajo estos principios. Y lo más importante, podrás conocer casos reales de empresas regionales que los han aplicado con un gran éxito. También podrás preguntarle a los trabajadores de estas empresas, porque hacen una presentación de sus aplicaciones, cuáles han sido sus experiencias al desarrollar proyectos Kaizen. No te lo pierdas, es este miércoles 11 de julio de 9 a 6 de la tarde en la Universidad Marista. Te lo repito, es el miércoles 11 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la Universidad Marista. Contaremos con la presencia del director de Yacul Puebla y reconocido conferencista Alejandro Kazuga. Sakai, él es hijo de Carlos Kazuga, este gran empresario innovador que ha hecho pues una filosofía de ser empresario. Así es de que va a estar buenísima la conferencia. Si quieres saber más, consulta, métete a la página web www.bester.com.mx y en Facebook Bester Consultores, o márcales 938-2075, 938-2075. Y bien, regresamos aquí, nos acompañan en el estudio Frank Moreno, fundador del grupo Endor, Mauricio Moreno y Carlos Vela de The Coach, y estamos platicando con ustedes sobre estos temas tan importantes de innovación. Platicábamos ahorita en el corte, muchachos, que innovar no quiere decir nada más sacar productos nuevos, sino cualquier empresa puede entrar en sus procesos de innovación, porque si no lo hace, pues tenemos casos como Kodak, tenemos casos como IBM, que si bien IBM se transformó en ese proceso de innovación, o tenemos el caso que ustedes platican aquí en el documento de General Electric, que se ha ganado su reputación como una de las compañías mejor administradas del mundo. Su CEO, Jack Welch, fue nombrado gerente del siglo por la revista Fortune. Mira nomás, a pesar de que Welch fue pionero en Six Sigma, trajo al gurú de las startups, Eric Ries. Pensar, General Electric es una compañía que tiene toda la vida, toda. O sea, tiene 100, no sé, más de 100 años. Sí. Y todavía entran en estos procesos de innovación. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Nunca vas a parar de innovar. Siempre va a haber un punto de mejora continua. Es decir, siempre hay algo por más que... Ese es el reto de las grandes compañías, por ejemplo, Apple. Ahorita tiene un gran reto porque después de tanta innovación, tiene que seguir innovando. Ya lo está alcanzando Huawei y todas las compañías japonesas, van, coreanas, chinas incluso, van tras Apple. Y eso les pisa los talones y ellos están muy preocupados actualmente. Están bajando el precio de sus acciones por este tema. Correcto. La falta de innovación les está pegando muy duro y es el ejemplo que está pasando con Apple, pero también con muchas empresas. Todas las compañías automotrices están muy asustadas por la alta innovación de Tesla. La tendencia es que en los próximos 5 y de 5 a 10 años, pues todos los autos van a ser eléctricos. Eléctricos, sí. De hecho, o de agua, ¿no? Estaba viendo un video de agua. Por lo menos lo dejemos hoy lo que está pasando. En el presente están introduciendo ya los autos eléctricos al mercado. No recuerdo ahorita el país si es Suiza o es algún otro. No tengo el dato exacto, pero ya Uber está operando sin conductores. También, correcto. Está operando sin conductores. Entonces, toda esta revolución pues viene a cambiar las formas de hacer las cosas. En Mérida ya se está preparando Tesla para entrar con estaciones eléctricas de carga. Ya llegaron los primeros autos, correcto, Tesla. Correcto. De hecho, hace una semana o un par de días hicieron el showroom en una hacienda de Tesla, ¿no? Entonces trajeron una camioneta para que la gente la pruebe, la use. Es algo que está pasando en el presente, no es el futuro, es el presente. Y las empresas tienen que estar despiertas para innovar. Desde un tema, como platicaba Mauricio en el corte, no precisamente tienes que innovar sacando un producto, sino puedes innovar desde tu filosofía, la forma de pensar, en los procesos, en el área financiera. Correcto. Existen muchas áreas de oportunidad que todas las empresas tenemos para innovar, desde pequeñas hasta grandes. Fíjate que normalmente pues tiene sus ventajas ser una empresa grande, pero también tiene sus desventajas, porque a las empresas grandes les podrías llamar empresas mamut. ¿A qué se refiere esto? Que son tan grandes que son muy lentas para moverse. Entonces las empresas pequeñas, les podríamos llamar las empresas ratón, pues son muy ágiles, ¿no? Entonces, correcto, tienen esta versatilidad para poderse mover rápido y entrar y hacer frente a la innovación y romper el mercado, ¿no? Fíjense, aquí se me está ocurriendo, ¿qué tiene que hacer un empresario para entrar a esta...? Tú dijiste varias cosas importantes. Primero, iniciando el programa, hablaste de los procesos disruptivos, como lo hizo Apple. ¿Se acuerdan aquella gran presentación de Steve Jobs cuando presentó el iPod? Uh-huh. Bueno, sí, estaban ustedes muy chiquitines, ¿no? El iPod. Cuando empezó con el iPod, sí, y dijo, lo sacó de su pantalón de mezclilla y dijo, esto va a revolucionar el mundo. Y todo el mundo lo tiraba loco porque decían, uh-huh, esto es una caja de música. Y eso son emprendimientos disruptivos. ¿Cómo le hace un empresario para tener esa mentalidad, muchachos? Mira, digo, yo sé que ustedes a lo mejor ya nacieron con ella por la juventud, pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hizo una empresa General Electric, sí, para hacer eso? Mira, el término disruptive innovation, de hecho, fue inventado por un profesor de Harvard que se llama Clayton Christensen. Mira, que de hecho, él fue el tutor de Steve Jobs para el tema del Apple. Entonces, ¿qué es innovación disruptiva? Innovación disruptiva es tomar algo que anteriormente era muy caro, muy difícil de hacer y también difícil de acceder por parte de la gente. Volverlo a algo muy sencillo, rápido de hacer y que cualquier persona pueda acceder a ella. Te voy a poner un ejemplo, las computadoras. Correcto. Antes, una computadora solo podías acceder en 1970 en un lugar, en una universidad, y estaban gigantescas. Si nosotros vamos al día de hoy, ya tenemos desktops, ya tenemos laptops, ya tenemos smartphones. No, cualquier persona puede acceder a esa tecnología. Eso es un campo disruptivo. Un teléfono, por ejemplo. Antes tú tenías que marcar desde tu casa. Ahora tú puedes marcar desde cualquier lado. Eso es la disrupción. Como dice Frank, hay diferentes tipos de empresas. Están los mamuts, en este caso yo le llamo gorilas. Uh-huh. Que son las empresas que tienen el poder. Los gorilas son los que crean los mercados. Pero a veces los monkeys son los que se los comen. Porque ellos pueden tener esa frescura o esa capacidad de poder transformarse mucho más rápido, detectando cambios que un gorila no puede avanzar tan pronto. El gorila tiene bien segmentado su mercado. A veces atacar cosas donde a veces les da miedo, ¿no? Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Tú ve a Toyota. Toyota, como puse el ejemplo de los automóviles, Toyota puede decir, mira, está viniendo Kia y está ofreciendo productos mucho más baratos, pero también yo puedo competir contra Mercedes. ¿Qué es lo que yo hago? Compito con Mercedes, me quedo donde estoy, voy con Kia. Entonces, ahí es donde Kia es el gorila, Toyota es un, perdón, Kia es el monkey, es una empresa pequeñita, Mercedes es el gorila y yo soy qué. Entonces, ¿hacia dónde voy? Entonces, yo no puedo hacer autos tan caros como Mercedes, pero tampoco puedo hacer autos tan baratos como Kia. Entonces, ahí es donde entra qué tipo de innovación le voy a dar a mi producto para que entre en una ventaja competitiva entre los demás. Entonces, ahí está el juego de correcto. Identificar. A veces la gente cree que innovar es crear algo nuevo o inventar algo nuevo. Correcto. No, no necesariamente es así. Simplemente es mejorar el producto, el servicio, la atención. Hay N cantidad de probabilidades de que tú puedas innovar dentro de lo que tú estás haciendo, no necesariamente creando algo nuevo. Eso de crear me lleva a no sé, yo les recomiendo que lean el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Es una investigación periodística sobre emprendimiento, principalmente en empresas que salen de Silicon Valley. Pero él lo lleva a toda Latinoamérica y dice exacto lo que estás diciendo tú, en otras palabras, pero él habla de que las empresas grandes no se pueden mover tan rápido. Y nosotros si nos movemos rápido, vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Facebook que nos acompaña. Cámbiele, estamos en 94.5 de FM. Gracias. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Green Onion es esta composición instrumental. Miren, esta fue grabada en 1962 por Booker T. and the MGs. ¿Sí se acuerdan, no? Porque yo no. Esta la tocan instrumentalmente The Blues Brothers. La verdad que es una pieza de jazz rock bastante, bastante buena y pues aquí nos acompañó. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que se comunica a través de las redes sociales. Mi querido Hugo, ya te pasé los datos para que te pongas en contacto aquí con los muchachos. Sí, ellos te pueden ayudar en lo que necesitas para el manejo de redes sociales. Y salúdame a Ariel. Por cierto, digo, Ariel es una de las jugadoras de golf juveniles que está en torneos ya internacionales, así es de que a lo mejor tenemos una Lorenita Ochoa allí en potencia. Te mando un saludo, Hugo, gracias por escucharnos. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Toda la familia puede abrir las puertas de su casa para que usted tenga, pues mire, este fin de semana Grupo Sadassi tiene promociones para papás, así es de que premio sorpresa, bueno, y también para todo ¿les gusta el mundial? Claro que sí, ¿no? Todo el mundial. Sí, yo ya juego el viernes. ¿Tú juegas el viernes? Ahí está. Pues sí, aquí está don Carlos Vela. Lo tenemos en exclusiva. En exclusiva aquí. Mañana tomo mi avión de regreso. Oye, ¿estuviste en la fiesta? ¿Qué fiesta? Yo no fui. Bueno, le estaba yo diciendo, Sadassi va a tener este fin de semana, Día del Padre, regalos para los papás, así es de que vaya, haga una cita con los asesores que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema de crédito y que usted estrene casa junto con su familia. Y todo el mundial, que el mundial arranque el jueves, pues van a tener también premios sorpresa. Bueno, van a tener... Usted se puede ganar hasta una televisión Smart TV, así es de que imagínese Sadassi sacando la casa por la ventana en el Mundial. Obviamente va a haber balones, playeras. Usted tiene que ir a Sadassi para que haga una cita, se compre una casa y se lleve los regalos. 1-76-30-50, márqueles a Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de The Coach, que son los fundadores, Mauricio Moreno, ingeniero, Jorge Campo, Jorge no está, Carlos Vela, también ingeniero, y el señor Frank Moreno de Grupo Endor. Estamos platicando sobre la importancia de la innovación. Hemos tenido muchos programas de innovación, pero mire, aquí lo fundamental es de que pues estos muchachos que son emprendedores, que son innovadores, que están en la ola de la tecnología, pues de viva voz le pueden decir a usted la importancia de emprender y de innovar. Me estabas mencionando, Frank, la importancia de platicar de este señor, el dueño de Amazon. De Tesla. De Elon Musk. Pues mira, yo creo que es uno de los referentes más importantes a nivel mundial en el tema de innovación. Ya sí estamos tocando el tema, vale la pena sacar a Elon Musk, porque es un ejemplo actual de pues cómo transformar una compañía, pero sobre todo de cómo romper industrias, ¿no? A él, pues, su trayectoria es larga, ha roto diferentes industrias, desde la financiera como PayPal. ¿Te refieres rotos que son disruptivas, sí, que hacen cosas diferentes? A romper diferentes. La industria me refiero a cambiar la fórmula del juego, ¿no? Ok. Él lo ha hecho en diferentes industrias, ahorita pues con Tesla, que es su producto más comercial y el que está sonando muchísimo, pero también con SpaceX, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que una empresa privada iba a mandar un cohete al espacio? Pero no solo eso, sino el reto de romper la regla del juego de que normalmente pues los cohetes son desechables, ¿no? Correcto, o sea, la NASA, los cohetes de la NASA son desechables. Entonces él dijo, pero ¿por qué no regresa? Porque se gastan miles de millones de dólares en desperdiciar los cohetes. Entonces, y echar basura al espacio. Su sentido común le dijo, debe de haber alguna forma en que el cohete suba y regrese. No se complicó, simplemente pensó con su sentido común. Y claro que después de mucho trabajo, él logró construir un cohete que sube y que regresa. Y también es muy interesante cómo él piensa en construir un cohete. Dice él que, ¿cómo es posible que cueste la construcción de un cohete tantos millones y miles de dólares? Debe de haber una forma más económica de hacerlo. Entonces, él se fue a buscar desde la materia prima. Se fue desde lo básico. ¿Con qué se construye un cohete? ¿Por qué cables están hechos? ¿Qué tipo de aleación metálica utiliza un cohete? Se fue desde la materia prima a ver cómo se hace un cohete. Y él dijo, debe de haber alguna forma de hacer un cohete más económico. Correcto. Se dio cuenta también... Bueno, ya lanzó un auto, ¿no? Está dando la vuelta de un auto. A eso, ¿no? A lo que voy con romper una industria, ¿no? Es cambiar las reglas del juego y él va por más. Entonces, creo que es un referente para el tema de innovación. Digo, ya son grandes ligas. Yo digo que es, en actualidad... pues podríamos decir el Einstein, ¿no? De estos tiempos. Así de inteligente. Déjenme les hago una pregunta, muchachos. Ustedes cada vez que están desarrollando una aplicación, ahorita me vino a la mente que mencionabas, todo esto de lo que está haciendo este señor de Tesla, pues en todo lleva aplicaciones. Todo lo que lleva de sus autos que se manejan solos es una aplicación. Quizás de inteligencia artificial, pero es una aplicación. Sí, ¿están de acuerdo? O sea, sí, los Tesla son más computadoras que coches. O sea, son más computadoras con llantas, correcto, que coches. Ya. Todo, o sea, para controlar. De hecho, si tú te subes un Tesla, tiene un mega iPad en medio de tablero. Y ahí está todo, ahí controlas todo. O sea, desde el aire acondicionado, música, mapas y cosas que ni te imaginas, o sea, que cualquier otro coche no tiene, ¿no? Todo el tema de la electricidad, eficiencia del vehículo, en fin, todo está en un mega iPad de no sé cuánto, mentira cuántas pulgadas son, pero es una tableta gigante touchscreen que desde ahí controlas todo. Sí, prácticamente, digo, como no tiene un motor como tal de gasolina, entonces todo es eléctrico. Es un motor eléctrico muy sencillo, lo más simple que puede haber. Es una computadora Con cuatro llantas. Ahora les hago una pregunta. Ustedes, emprendedores que están metidos a ese nivel de la tecnología, ¿ustedes pudieran desarrollar aplicaciones de ese nivel? Claro que sí. De hecho, actualmente estamos trabajando en colaboración con otra compañía hermana que no está acá, se llama Ensoft. Ensoft. Ajá. Valdría la pena. DaCodes está en el tema de desarrollo de aplicaciones y nosotros apoyando desde el tema de marketing y la difusión. Fíjate que ahorita estamos, pues básicamente ya está en la prueba beta. Es una aplicación, pero va más allá de una aplicación porque es todo un sistema que va a revolucionar el transporte público. ¡Órale! Va a revolucionar el transporte público. Es una aplicación que integra a los concesionarios de los autobuses, al gobierno y a los usuarios, ¿no? Cada una de las de estos canales tiene un propósito distinto, pero la intención final, el objetivo final es poder mejorar la vialidad o la movilidad urbana a través de la tecnología, para que el gobierno pueda tomar decisiones más eficientes en cuestiones de movilidad. De rutas, por ejemplo, es a lo que va. Para que los concesionarios puedan tener un mayor control sobre sus rutas y para que el usuario tenga la disponibilidad de los camiones en tiempo real y pueda también decidir si sale ahorita a la parada del camión, si está lloviendo o si vale la pena esperar, porque va a poder ver el camión en tiempo real. Es una realidad, hay mucho trabajo por detrás, nos hemos juntado. ¿Quizás sean autobuses ya sin chofer? Pues mira, a eso todavía no hemos llegado, pero no dudes que va a pasar, ¿eh? Pero vámonos por pasos. Las piedritas, pero mira, como antes, diría mi compadre. Antes pensaríamos, hace 10 años a lo mejor pensaríamos que es una locura lo que estás pensando. Correcto. Y lo que acabas de decir. Ahorita es una realidad. Correcto. Eso podría pasar en los próximos 10 años. O tal vez antes. Aquí lo importante, y los invito otra vez a que lean el libro de Andrés Oppenheimer, porque él se hizo esa pregunta. Él dijo, en Latinoamérica, empezando por México, no tenemos capacidad de innovación y de emprendimiento como lo tienen. Él pone de ejemplo a un Steve Jobs. Yo por eso la pregunta que les hice ahorita. Y tú... Y brincaste inmediatamente diciendo, sí la tenemos, claro, es que sí se puede hacer. Y es que me da mucho gusto porque no es una idea, es una realidad y lo estamos trabajando entre nosotros dos, estas dos compañías, DaCodes y Endor, pero también Emsoft, que no está presente. Correcto. ¿No? Entonces, nuestra idea es poder revolucionar la forma de moverte en el transporte público. Fíjense qué interesante la pregunta y la respuesta, que sí. Y ahorita que regresemos del corte, les voy a preguntar cómo le vamos a hacer. Porque pues ya aquí están, ya lo tienen. Si no lo dejemos como en el debate, ¿no? Que dicen todo lo que van a hacer, pero un no. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Sweet Home Chicago. Este es un blues estándar, así como le llaman. Esta fue registrada y escrita por Robert Johnson. Esta canción es de 1934. Originalmente se llamaba All Original Blues Kokomo. Y pues finalmente terminó como Sweet Home Chicago. Es una de las canciones, pues por lo menos que describen a la ciudad de Chicago. Es como el himno de la ciudad de Chicago y esta es cantada por The Blues Brother. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos a punto de terminar el programa. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, con este nuevo proyecto de una zona económica especial en Progreso, se le va a dar un empujón a Progreso tremendo porque se va a convertir en uno de los puertos de altura más importantes de la República Mexicana. Y Línea Peninsular, pues es una empresa que tiene... pues bastantes años trabajando aquí en Yucatán y que ha sido un puente permanente de envío y recepción de carga hacia los Estados Unidos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de The Coach y de Grupo Endor, Frank Moreno, fundador de Grupo Endor, Mauricio Moreno y Carlos Vela, ellos son fundadores de The Coach, estas empresas que la verdad, pues mire, hay que seguirles la pista porque pues son emprendedores, son jóvenes, son innovadores y la están haciendo muy bien en cada una de sus empresas. Estábamos platicando sobre los procesos disruptivos y cómo hacerle para que un empresario, a veces el empresario, pues con tantos problemas que tiene, con tanta, pues con tantos problemas que tiene que resolver, con la competencia encima, con un sistema económico, pues que también hay que cambiarlo, hay que hacer algo disruptivo, etcétera. ¿Cómo hacerle para que un empresario entre al mundo del emprendimiento? No porque tenga que hacer una empresa nueva, sino, ya lo mencionaste tú, Frank, dentro de una organización, cualquiera que ésta sea, tiene que entrar al mundo disruptivo, innovador, y eso requiere un cambio de pensamiento. ¿Pero cómo le hacemos? Yo creo que es algo que se trae. Yo creo que el empresario que es disruptivo o que innova, es algo que trae, ¿no? Es algo que se puede ir trabajando, pero tiene que nacer de alguien. Platicábamos hace rato del ejemplo de Apple, del mal momento que está pasando ahorita. Y pues desafortunadamente la persona que lo hacía, correcto, o la persona que hizo la filosofía de Apple, pues ya no está. Y son esos golpes bajos que puede sufrir una empresa. Por eso es muy importante en las compañías grandes pensar en manos de quién está en la dirección, porque en el momento que no, correcto, esté la persona que ha puesto los cimientos de la compañía, pues se enfrentan con grandes problemas como estos, ¿no? Yo creo que, pues tanto en una pequeña empresa como en una grande empresa grande, pues es muy importante cuál es la forma de pensar del empresario. No, yo creo que pues a la fuerza ni los zapatos, ¿no? Claro que hay formas de trabajarlo. Yo creo que la principal pregunta que se debe de hacer cualquier empresario para poder cambiar la forma de jugar en su industria es pensar en su cliente, pensar en su consumidor final y pensar cómo puedo yo ayudar con mi producto, con mi servicio a poder transformar o a poder ayudar a mi cliente a crecer. Cuando tú empiezas a pensar en cómo puedo ayudar a mi cliente a crecer, empiezan a cambiar muchas cosas porque empiezas a pensar en los problemas de tu cliente. Correcto. Y al pensar en los problemas de tu cliente, empiezas a encontrar soluciones a esos problemas. Y eso se percibe. Eso tu cliente lo percibe. Correcto. Siente esa preocupación y eso te forza a ti innovar. En buscar esas soluciones y cómo atenderlas, te forza a pensar en cómo vas a innovar para poder ayudar a tu cliente a crecer, con qué solución lo vas a hacer. Si ya sabes la solución y es una solución compleja, ahí está el reto. Correcto. Sí. Tienes que innovar. Yo creo que igual va mucho de la mano. Si observamos y analizamos bien, nos damos cuenta que ¿por qué en México no hay un Subway? ¿Por qué de México no salió un McDonald's o no sale un Starbucks o un Apple o un Google o un Netflix o un...? Porque no solo quiero mencionar empresas tecnológicas, sino cualquier tipo de empresas que tienen historias de que empezaron en, por ejemplo, Subway empezó una persona vendiendo tortas en un metro y luego es ahorita es franquicia internacional. Creo que es la franquicia número uno en el mundo. En fin, o sea, ¿por qué todos estos emprendimientos, porque ahorita son mega empresas que empezaron como emprendimientos, ¿por qué no empezaron? ¿Por qué en México no se puede? ¿Por qué no pueden empezar en México? En México creo que tenemos solamente Cemex, Bimbo, y ya, ¿no? Porque, por ejemplo, FEMSA es simplemente distribuidor de Coca-Cola. Otros grupos son solamente comercializan productos que crearon gringos o que crearon alemanes. O que, ¿sí me explico? Oye, pero tenemos a Coats. Entonces, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el latinoamericano no puede crear cosas así? Y bueno, podría decir, no, pues es el ambiente, el ecosistema. Pero yo creo que es lo que decías, ¿no? Va mucho que ver con el chip, es la mentalidad, ¿no? O sea, es la cultura, es la forma de pensar. A diferencia de, en un anuncio del primer corte, hablabas de Kaizen, que es la filosofía japonesa de mejora continua. Pues eso, la realidad es que o al menos no lo tenía el mexicano antes. Yo creo que las generaciones más chicas, pues ya creces con eso y sí tienes un poco esa idea de, oye, pues caes, pues los japoneses son una pistola, ¿por qué no hago lo mismo que hacen ellos, no? Correcto. O sea, mejora continua, Lean Manufacturing, que igual él es los japoneses. En fin, entonces, yo creo que va mucho por allá, por la mentalidad de, en vez de quedarme esperando, ¿no? La personalidad de la gente, en vez de quedarme esperando, mejor que no me cambien nada, porque así ya me acostumbré y así estoy bien, a la mentalidad opuesta que es, oye, ya me aburrí de lo mismo siempre, vamos a mejorar, vamos a hacer algo nuevo, vamos, la curiosidad, la necesidad de estar buscando mejorar y hacer algo nuevo. Yo creo que va un poco por allá. Y yo creo que las generaciones latinoamericanas ya traen ese chip, mucho gracias a lo que ven en las redes sociales, en internet, etcétera, sí, etcétera. Lo que la tecnología nos ha traído. La tecnología ha traído. Y ya queremos hacer cosas así, ¿no? Bueno, por eso nació The Coach, yo creo que por eso nace Endor. O sea, no queremos quedarnos en lo mismo de siempre, ¿no? O sea, todo el mundo hace esto, pues vamos a hacerlo así, mejor me acostumbro y listo. Pasaremos al quinto partido, por ejemplo. Mira, lo que estás diciendo, haz de cuenta que estás describiendo el libro este que les comenté de Andrés Oppenheimer. Okay. Él se hizo la misma pregunta. Y ya él empezó a investigar y descubrió que sí hay talento, claro, en Latinoamérica. Un ejemplo son ustedes. El mexicano súper creativo. Y ahí te platica él la historia de varios colombianos, brasileños, mexicanos que están en estas empresas que mencionaste, que son factores clave para llegar a donde están las empresas. Bueno, tenemos un yucateco que fue vicepresidente de Microsoft. Frank, se llama Frank. Tocayo Frank, no me acuerdo su apellido. El punto es que no nos los han enseñado. Esa es mi opinión. Tenemos una ruptura en nuestros sistemas educativos que no nos ponen ahí. Desde pequeños. Eso lo dijo. Disciplina, Steve, igual puede eso ser. Lo dijo Steve Jobs, o no me acuerdo si Steve Jobs o Bill Gates, donde le dicen que si él no hubiera tenido la educación que tuvo en su escuela primaria, no sería. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.